Estabas contando que duró muy poco. ¿Y cómo, pero cómo terminó? Porque en principio el que lideraba una de las columnas terminó muerto y el otro, nuestro héroe, que lo tuvieron que rescatar. Lo tuvieron que rescatar y siguió luchando. Ajá. Siguió luchando, obviamente, después de ser rescatado, y lograron que los realistas, bueno, tomara a varios prisioneros. Vamos a contar un poco cómo terminó la cosa. Los realistas, obviamente que eran 250 hombres y tenían 4 cañoncitos, ¿sí? Resultaron 40 muertos, ¿sí? Y dentro de los patriotas, que eran 60 granaderos, resultaron 16 muertos. Pero a la vez, los patriotas logramos tomar varios soldados realistas como prisioneros, ¿sí? Y otros, obviamente, lograron escapar. Por lo tanto, este breve porque duró solamente 18 minutos, combate de San Lorenzo, fue una total victoria de los patriotas, ¿sí? Y que pasó a la historia justamente por cosas que podemos comentar en el próximo bloque. Celebremos el final del combate con música y a la vuelta nos explicas por qué es tan importante un combate de 18 minutos. Disfrutamos esta versión de la Marcha de San Lorenzo por Billy Bond y la banda, no, perdón, la pesada del rock and roll. Bueno, una versión espectacular, ¿eh? Sí, no, sí, realmente fuera de serie. Censurada, sí, por muchos años. Sí. Porque tomaron, en plena década del 70, ¿sí? Se les ocurrió, bueno, fue en la primavera democrática, la única parte que hubo democracia en los 70, se les ocurrió grabarla justamente. Pero durante todo el gobierno militar, obviamente censurada completamente y prohibida, porque cómo se animaban a una marcha militar tocarla en base a rock and roll, ¿no? Era considerado blasfemo. Pero completamente. Y una banda, La Pesada, por la que pasaron tantos grandes, que pasó Papo, pasaron muchísimo. Muchísimo. Fue una escuela de rock. Sí. Fue sí, como una escuela sí, de rock. Sí, sí, sí, interesante. Mientras escuchamos esta versión, nos ha mandado un saludo diciendo que está muy bueno el programa de hoy. Jorge Daniel Cano, así que le devolvemos el saludo al aire. Bárbaro. Y también aprovecho de saludar a Ale Durán, quien ha compartido nuestra foto, o sea, el programa de hoy en su muro, ayudándonos a difundir. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias a los dos. Y ahora continuamos, ¿sí? Quedamos, Ariel, en que nos ibas, te comprometió al aire nuestro compañero Adrián, a que nos digas por qué fue tan importante este combate de 18 minutos, ¿sí? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y bueno, las consecuencias fueron varias. En cuanto a la guerra contra los realistas, que tenían epicentro en Montevideo, determinó que nunca más los realistas iban a intentar acercarse al Paraná, ¿sí? Fue el último intento de los realistas por entrar al territorio argentino, al litoral, por el río Paraná. O sea, volvieron inmediatamente después de tantos muertos y tanta convulsión, y aparte del susto de que los estén esperando un ejército profesional como era el de San Martín, volvieron a Montevideo, y al año siguiente ya Montevideo va a caer directamente en un trabajo entre Alvear y Artigas, que no se llevan nada bien, pero en esto se pusieron de acuerdo en poder sacar a los realistas. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente que va a dar una gran tranquilidad. Ustedes saben que a los pocos días, ¿no?, de que se produce el combate de San Lorenzo, y sin que lo sepan, se va a producir la batalla de Salta, donde Belgrano también va a lograr echar a los realistas del territorio, ¿no?, salteño, enviándolos al Alto Perú de nuevo, ¿sí? Por lo tanto, va a traer un gran alivio, ¿no?, a la revolución, ¿no?, a la idea de la revolución, porque bueno, va a despejar un poco el territorio que... El territorio actualmente argentino es como que queda reasegurado por sí, esos tiempos. Sí, completamente, completamente. Después, bueno, en el norte la cosa se va a complicar cuando el Alto Perú de nuevo... Pasar sí, al Alto Perú sí, fue el gran dilema. El gran dilema, y justamente ahí viene el problema. Pero cuando Belgrano fracasa en el Alto Perú después de los éxitos de Tucumán y de Salta. Tucumán, recuerden que el próximo mes estamos festejando los 200 años de la Batalla de Tucumán. Cuando Belgrano fracasa en el Alto Perú, San Martín ya va a ser confiado a reemplazarlo. Por lo tanto, esto demuestra que San Martín, como otra de las consecuencias, demostró la batalla, o el combate, mejor dicho, de San Lorenzo, va a demostrar de que San Martín en serio se la jugaba por la independencia, en serio se la jugaba por el ejército patriota, y le van a confiar a él el ejército más importante que tenía la revolución, que era justamente el Alto Perú, y reemplazar a nada más y a nada menos que a Manuel Belgrano. Por lo tanto, yo creo que la consecuencia muy grande es esa. Y por otra parte, hay que destacar que Belgrano era un abogado. O sea, hasta ahora veamos hasta dónde llegaba la desconfianza, que tenían a un militar muy bien instruido y lo ponían a cubrir la costa. Y luego... En el frente más importante que tenía la guerra, ponen a un abogado. Seguro, seguro. Que fue una revelación como obviamente, estratega. Obviamente, obviamente. Y por decisión que le salió política, muy bien, pero. Claro, seguro, seguro. Pero al principio suena descabellado. Y sí. Bueno, me gustaría hablar del significado, ¿sí?, que tuvo esta batalla a lo largo de los años. El hecho de que justamente haya una marcha tan famosa, significa que no fue un combate más. Si uno lo mira en números, 150 hombres contra 250, ¿sí? Es más, algunos autores dicen que parece más una escaramuza que un combate. Obviamente menos una batalla, ¿no? Pero bueno, por eso te lo preguntaba, porque en términos militares, más allá de mostrar un ejército profesional y más allá de que salió bien y de que era algo que no se había visto hasta el momento, no era una batalla ni tan significativa, ni, pero sí lo fue. Pero se lo fue, especialmente lo fue también a lo largo de la construcción histórica, porque en la pregunta anterior que me hicieron, me preguntó Vanessa, yo lo que un poco contaba era esta cuestión del significado que tuvo en ese momento. Pero el combate de San Lorenzo va a tener un significado en la escritura de la historia. Va a recibir una marcha, justamente. Va a ser un hito hablar justamente de ese combate, que va a ser el único que va a dar a San Martín en el actual territorio argentino. Este es un dato curioso, ¿sí? Del actual territorio argentino fue el único combate que se va a dar justamente en estas tierras. Que lo va a dar San Martín, justamente. Por otro lado, va a dar lugar a una cuestión básica de asociar los granaderos a caballo con San Lorenzo. Fue el bautismo de fuego. Y obviamente toda la historia que se va a girar alrededor de San Martín va a tener a San Lorenzo como uno de los pilares fundamentales. De hecho, muchísimas calles de casi todos los pueblos tienen su calle San Lorenzo, el club San Lorenzo, que acá tenemos uno de los integrantes, es hincha, justamente, claro, ¿no? Por lo tanto, son muchísimos los nombres que se repiten en San Lorenzo como un sinónimo de todo esto. Y bueno, ya finalizás con esto, Ariel. Y no, me gustaría antes comentar sobre San Lorenzo hoy en día. Claro, porque es una de las grandes capitales agropecuarias. Pero aparte de eso, más que nada portuaria, ¿no? O sea, agropecuario en lo portuario. Es un gran puerto hoy en día, ¿no? De exportación, ¿sí? Allí llegan trenes de trocha ancha y de trocha angosta todos los días, varios trenes por día. Infinidad de camiones. Un puerto muy importante, tanto en San Lorenzo como Puerto San Martín, que está al lado. Justamente. Pero los que nos gusta la historia, vamos a San Lorenzo, ¿no? A ver los puertos. El que le gusta el tren, por ahí también ve los trenes. Pero fundamentalmente vamos a ver el lugar turístico. Porque como todo lugar donde pasó algo histórico, también se construye algo turístico. Y en este caso se conserva el convento. ¿Sí? Que no está tal cual como estaba, obviamente, cuando ocurrió la batalla. Cuando ocurrió la batalla, el convento estaba en construcción todavía, ¿no? En realidad se terminó en 1850, casi 40 años después del combate se terminó el convento. Pero el convento hoy en día funciona como museo, se puede visitar, ¿sí? Las distintas salas, los distintos lugares donde estuvo San Martín, donde funcionó el hospital, ¿no? Para atender a los heridos, tanto realistas como patriotas que hubo ahí. A la vez también está el pino, donde, según la tradición oral, San Martín se sentó bajo ese pino a escribir el parte de batalla, ¿no? El informe sobre la batalla. Y el Campo de la Gloria, que es un hermoso parque de 4 hectáreas que está justamente donde se ocurrió el combate, ¿no? Entre el río y el convento. ¿Sí? También es un, o sea, es un hermoso lugar también para estar, o sea, más allá del significado histórico, uno va y puede ver en dónde se desarrolló el combate. Completamente. Pero es un lugar ahí al lado de la orilla del río. Y está parquizado, está muy lindo. Con Vanessa estuvimos hace poquito. Sí, está para ir y tirar la esterilla, sacar el mate y los bizcochitos. Bueno, disculpa, Ariel. Se terminó el programa. Por eso, hace un rato no es que no. Una que sí, me había olvidado de esta parte. Pero bueno, en fin, ya nos llegó la hora. Sí, nos llegó la hora. Tenemos que ir saludando a nuestros oyentes y comprometerlos a estar el próximo domingo aquí en FM El Talar compartiendo el tema de la próxima semana. ¿Qué cuál va a ser, chicos? Un homenaje a Luis Alberto Spinetta. Y en el medio de la semana pueden volver a escuchar este programa o todos los programas anteriores en historiascanciones.blogspot.com. historiascanciones.blogspot.com. Y bueno, se acabó el programa. Sí, se acabó casi hace 6 minutos el programa, pero bueno. Hace rato se acabó el programa, así que vamos saludando. Saludamos al señor de director que nos dejó pasarnos un rato. Otra vez. Y un saludo muy grande a todos los oyentes que hacen de este programa lo que es justamente un encuentro con amigos. Y a los auspiciantes, ¿sí? Pero por supuesto que gracias a ellos estamos en el aire. Bueno, ya nos despedimos. Un saludo de mi parte nuevamente a todos los oyentes y los esperamos el próximo domingo a las 20 horas aquí en FM El Talar 102.5, compartiendo con nosotros más historias y canciones.